Yo creo, queridos hermanos, que hay pocas cosas tan difíciles en esta vida o tan tristes como la soledad. Todos tenemos algunos problemas, ¿verdad? Pero cuando hay soledad, cuando has perdido al amor de tu vida, tu marido, tu mujer, cuando no tienes ya a tus padres, no digamos si alguno de ustedes ha perdido a un hijo, qué dolor, qué sufrimiento, pero qué soledad. Y cuando nos vamos haciendo mayores, pienso ahora en mis hermanos, los que me llevan ya un tiempo en la vida, quienes andan por los 70s, los 80s, y la palabra soledad rondando alrededor nuestro. Se han ido ya algunos amigos, se han ido los padres, probablemente los hermanos. Qué maravilloso recordar esas palabras de Jesús: Padre, yo nunca estoy solo, tú siempre estás conmigo. Nos lo dice el Evangelio: yo nunca estoy solo, el Padre está conmigo. Jesús era consciente de la cercanía de su Padre. ¿Y sabes qué? Esa misma cercanía estamos llamados todos nosotros a sentirla. Y por tanto, quisiera decirte a ti, hermano, hermana, que sientes momentos de soledad, no solamente en la vejez, soledad incluso en tu casa viviendo con la persona que amas, porque a lo mejor no hay un total entendimiento, porque a lo mejor no hay comunión de proyectos, de ideales, porque a lo mejor no pensamos lo mismo, porque a lo mejor uno de ustedes dos está muy preocupado por el trabajo y me deja sola, solo en la formación de los hijos, me deja sola, solo llevando la casa. Y entonces la soledad se puede experimentar a los 90 años, pero se puede experimentar también a los 35 años. Y además sentirme que estoy solo en algo tan grande como es la formación de mis hijos. Pues bueno, recordad las palabras de Jesús: nunca estoy solo, mi Padre está conmigo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Te estoy invitando, querido hermano, hermana, que me escuchas y que sientes estos momentos de soledad, reza, vive, ten una vida eucarística, vive en gracia, haz todo el bien que puedas por los demás y sobre todo trata de vivir en plenitud de comunión, de amor con Dios. Experimentarás su presencia. No puedo no recordar a Santa Teresa de Calcuta, que en sus últimos escritos, en su diario, nos deja claro que vivió una soledad tremenda en su vida. A veces hasta experimentar eso, una cierta lejanía de Dios, porque hasta nuestro Señor quiso probarlo incluso en eso, pero con una grandísima fe, la fe suplía todo lo demás. Y nos deja ahí bien claro que sí, sentía una grande soledad, pero por otro lado una tremenda luz, una cercanía de Dios, y lo tocaba todos los días en su prójimo. Pues bueno, haz todo el bien que puedas, vive tu vida de gracia, acércate a Dios y experimentarás como Jesús esas palabras maravillosas: yo nunca estoy solo, mi Padre está conmigo porque siempre hago lo que es de su agrado.